profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente en Profecías Bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Qué oportunidad que tenemos para, bueno, continuar con los estudios que ya estamos llevando a cabo hace algunos días. Nuestro tema general, Israel y las nuevas tecnologías. Muchas cosas le hemos entregado en los días pasados y todavía hay más. Vamos a retomar hoy como subtítulo la nueva computadora con ADN. ¿Le parece extraño, verdad? Según la agencia de noticias Reuters, científicos israelíes construyeron una computadora con ADN, tan diminuta que 1 millón de ellas podría caber en un tubo de ensayo y realizar 1,000,000,000 de operaciones por segundo con un 99,8% de precisión. La periodista llamada Patricia Rini comenta en ese cable de la agencia ya indicada que en lugar de usar cifras, fórmulas para resolver un problema, las operaciones de entrada y salida de datos y los programas de la microscópica computadora están formados por moléculas de ADN que almacenan y procesan la información codificada en organismos vivos. Los científicos consideran esas computadoras de ADN como futuras competidoras de sus parientes más convencionales, ya que la miniaturización está llegando a sus límites y el ADN tiene el potencial de ser mucho más rápido que las computadoras convencionales. Hemos construido una computadora a nanoescala y formada por moléculas, que es tan pequeña que no se puede hacer funcionar una a una. Cuando 1,000,000,000 de computadoras funcionan a la vez, bueno, son capaces de realizar 1,000,000,000 de operaciones, dijo a Reuters el profesor Ehud Shapiro, del Instituto Weizmann en Israel. En la primera máquina de computación programable de forma autónoma, en la cual la entrada de datos es software y las piezas están formadas por biomoléculas, aunque es demasiado sencilla como para tener aplicaciones inmediatas, podría formar la base de una computadora de ADN en el futuro, la cual operaría dentro de las células humanas, actuaría como un dispositivo de vigilancia para detectar posibles cambios que puedan causar enfermedades y sintetizaría, diríamos, medicamentos para curar dichos padecimientos. Bueno, el modelo podría asimismo formar la base de computadoras que luego se podrían usar para búsquedas en las bibliotecas de ADN sin necesidad de secuenciar, diríamos, cada molécula, lo cual podría acelerar el conocimiento sobre el ADN. La célula viva, dice más adelante, contiene increíbles máquinas moleculares que manipulan las moléculas codificadoras de información, como el ADN y el ARN, su parienta, diríamos, en formas que son esencialmente muy similares a la computación, dijo Shapiro, director del equipo de investigación que desarrolló la computadora de ADN.

Además de todo, su descripción de las imágenes sugieren de manera increíble el uso de armas nucleares tácticas. Eso nos hace recordar que el Dr. Cohen, inventor de la bomba de neutrones, promovió su uso por la simple razón que quemaría instantáneamente las tropas con radiación neutrónica, mientras preservaría el equipo militar y las estructuras. La radiación neutrónica será como una antorcha literal de fuego, con la cual el enemigo será abrazado por el fuego de inmediato. Más tarde, en su profecía, Zacarías el profeta describe con precisión la forma como morirán las tropas, porque dice: "Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca". Zacarías 14:12. Desde el establecimiento del Estado de Israel ha prevalecido el sentimiento general entre los cristianos que la diminuta nación continuará su cadena de, digamos, victorias militares que la llevarán hasta los grandes sufrimientos que tendrá que padecer en el futuro periodo de la Gran Tribulación. Algunos han llegado hasta el extremo de decir que Israel ha experimentado ya todas las pruebas de los últimos días en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que para su futuro inmediato solo les espera el reino mesiánico. Eso es lo que dicen algunos. Bueno, de hecho, la actual fase de desarrollo de Israel bien podría ser descrita más exactamente como una preparación. Hay una guerra nuclear en su futuro y de ella también saldrá victorioso Israel. Esto en la Biblia es claro. Israel es la única nación que la Biblia llama como el pueblo elegido, escogido de Dios. Lo menciona el profeta Isaías en su profecía épica acerca de su destino final y dice: "Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste". Isaías 45, versículo 4. Creo que debemos entender esto muy bien si queremos entender las profecías. Pero, elegido o no, Israel siempre ha sido hallado falto en la arena de la fe. Sus fallas personales como nación señalan de manera regular las largas y épicas etapas de la historia bíblica. A pesar de todo, el Señor ha mantenido su promesa desplegando fe más allá de cualquier cosa conocida entre los hombres. En el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que escribiera Moisés, este hecho se encuentra declarado así más allá en el que, digamos, de cualquier duda. Dice: "Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones", Deuteronomio 7:9. En breve Israel prevalecerá incluso mientras enfrente su prueba más rigurosa. Su retorno actual al territorio tiene un propósito: su juicio nacional y purificación. Hoy, en su primera reunificación, ellos son un grupo espiritualmente diverso, exhibiendo varias clases de incredulidad. Algunos de ellos son agnósticos, socialistas, adhiriéndose a varias prácticas culturales judías mientras profesan guardar la ley. Otros siguen varias ortodoxias judías.